Bebé, me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel. Se hace tarde, ¿qué estás esperando? Dale, toca, tócame. Ya preparé la playlist pa' darte toda la night. Cuando te canto sexy, sé que te pones así. Me quito el tiro bajo, volvimos para los 90s. ¿Dónde has visto que te lo dejan tan fácil? Te preparé la playlist.